El tiempo fue consuelo para mi dolor, pero olvidarte jamás. Y con esta canción te vuelvo a recordar. Ojos que...